Estás escuchando Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología desde Lima, Perú. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bruno Ortiz y bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Check, tu podcast semanal de tecnología. Hola, sean bienvenidos una semana más a Doble Check Podcast. Soy Gabriela Patrón, estamos en el episodio 34. Así, ya casi acabando el año. Y como ya nos lo había adelantado, Gaby está de viaje, así que ella misma nos va a contar dónde está y qué es lo que está haciendo. Me encuentro nuevamente de viaje y les comento que estoy en Estados Unidos, en la que creo yo la mejor época del año para los tecnológicos y para todos aquellos que buscan ofertas. Me encuentro actualmente en Florida para poder hacer compras en el Black Friday, el Viernes Negro, la mejor época del año para comprar tecnología, ya que encuentras descuentos muy buenos desde el 30-50%. La gente está llevando laptops, computadoras, televisiones, todo en masa. Así que en este envío especial para Doble Check estaré hablando sobre Black Friday, los números y algunos consejos. Así que no se diga más y empecemos con el episodio 34 de Doble Check. Esto es Doble Check. Entonces, aprovechando que ya sabemos dónde está Gaby, vamos a escuchar lo que ella nos tiene que contar con respecto al Black Friday. Así que mucha atención. Según Adobe Analytics, las ventas por Black Friday en Estados Unidos subieron a $7.9 mil millones, que es un aumento del 18% comparado con las del 2016. Y el Cyber Monday, que es el día en el que se hace bastante descuentos para todo tema de tecnología como laptops, gadgets y lo ultimito de tecnología, hizo un aumento del $6.6 mil millones a través de ventas en internet en varias páginas web, como lo son Amazon, también está la de Best Buy, que es una tienda física pero también tiene virtual, y otros grandes resellers norteamericanos. De hecho, tanta es la cantidad de compra en estos dos días, Black Friday y Cyber Monday, que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, sube su valor estimado como persona en los más ricos del mundo, sube $100 mil millones después de las ventas de Thanksgiving o Black Friday. Con respecto a las compras a través de mobile, de teléfonos, aumentan un 40% en Black Friday. Y esto en Estados Unidos es un aumento del 11% con respecto a lo que eran las ventas en móviles a partir del 2016. Pues bien, yo no quiero ser pinchaglobos, pero justo leyendo un blog que es muy interesante que se llama Uberbing, que es de Mariano Martino, un argentino al que sigo por redes y que escribe cosas muy interesantes. Él, por ejemplo, pone unos cuadros que habían sido previamente compartidos por la gente de TechCrunch, ese sitio de tecnología de Estados Unidos, en donde se hace una comparativa y por más buenísimas cifras que haya tenido en crecimiento el Black Friday en los últimos años, la gente de Amazon, son cifras mínimas con respecto a lo que genera, por ejemplo, Alibaba en el Día de los Solteros, que es el 11-11, el 11 de noviembre, y que muchos de ustedes probablemente ya conocen. Aquí Mariano escribe: en 2017 la suma total del Black Friday y Cyber Monday en Estados Unidos fue de $10.600 millones vía comercio electrónico. En el 2017 Amazon vendió unos $45 mil millones por trimestre. Sin embargo, Alibaba, y esto lo ha anunciado el día 12 de noviembre, un día después del Día de los Solteros, anunció que en este día, en el Single Day, acaba de romper los $30.800 millones en solamente 24 horas. Es decir, mientras que sumados el Cyber Monday y el Black Friday en Estados Unidos, se vende $10.600 millones vía comercio electrónico, en un solo día, Alibaba, en este caso AliExpress probablemente, pero bueno, todas las sucursales de esta compañía, en un solo día vendió $30.800 millones solo en 24 horas. Eso es una barbaridad. Pero bueno, no quiero ser pinchaglobos y sigamos escuchando más sobre el Black Friday. Para que se hagan una idea, ¿qué significa Black Friday? Black Friday no se originó como la idea de aprovechar y hacer compras después de Thanksgiving o Acción de Gracias, una celebración súper importante en el calendario de los norteamericanos, inclusive diría yo mucho más importante que Navidad. Black Friday o el Viernes Negro era realmente como se le llamó a una crisis norteamericana en que se colapsó el precio del oro en 1869. Mucha gente que se encontraba en la compra y venta de acciones y demás estuvo tan desesperada por el desplome del oro que terminó suicidándose. Ya pasando más o menos a los años 50, en 1950 la policía de Filadelfia utilizó el término Viernes Negro para aplicarlo a la cantidad de gente que se movía hacia la ciudad en la época después de Acción de Gracias para ver los partidos de fútbol que se daban el sábado. Luego la terminología de Viernes Negro se acuñó para la temporada previa a Navidad para que así, digamos, los vendedores tuvieran mayor movimiento de mercancía. Ya para la época de los años 80, los vendedores utilizaron ya este término que tenía más de 30, 50 años acuñados de forma positiva para las ventas, para impulsar justamente este frenesí de compras y descuentos. Algo muy interesante es que conforme la gente consume más elementos en su smartphone, el 35% de compradores en los Estados Unidos hace toda su lista de compras a través de aplicaciones y de páginas web en su smartphone, como puede ser Amazon o eBay. El 51% del total de compras se realizaron en físico e inclusive 23% del total de compradores se queda esperando a las 12 de la noche afuera de las tiendas para obtener un mejor descuento. Pero ahora vamos con lo más importante. Si Gabriel ha estado en Estados Unidos el día de Black Friday, nos tiene que contar qué tal le fue y qué se compró. En mi experiencia personal, yo aproveché las ofertas anunciadas a inicios de noviembre en Amazon.com para hacer mis pedidos previos y realmente se ven descuentos. No sé cómo sean en sus países, pero aquí ves, si una laptop realmente está en $600, tú puedes ver $150, $200 incluso 50% de descuento. Muchas veces suelo aprovechar estas épocas para renovar mi laptop. Actualmente tengo una laptop Asus ligera que me funciona muy bien, así que creo que voy a tenerla 1 o 2 años más hasta decidir comprar. Lo que aproveché era para hacer compras para mi padre y mi madre. Y ya para cerrar con el asunto del Black Friday, ahora Gabriela nos va a dar algunos tips que vamos a poder aprovechar no solamente cuando hay en este tipo de ofertas anuales en tiendas como Amazon, sino en cualquier otra oportunidad en donde sepamos que van a haber descuentos y podemos beneficiarnos con ellos. Para conseguir los mejores descuentos, lo que uno debe hacer es una lista de posibles marcas. Si vas a escoger una laptop, puedes escoger 4 o 5 marcas distintas. Por ejemplo, en mi caso estaba Asus, estaba Acer, estaba Dell y estaba HP. De esas 4 marcas, tenía un rango de aproximadamente $500 a $700 para gastar en una computadora de Core i5 o Core i7 de octava generación y con algunas especificaciones como por ejemplo que no bajara de los 500 GB, que fuera de preferencia 1 tera, que tuviera Turbo Boost y que fuera muy buena para el rendimiento que usa mi padre, que no es gamer, pero sí exigiría bastante de procesamiento, sobre todo de datos. Entonces al final lo resumí en tres computadoras y esas tres computadoras me salió una alerta de $200 de descuento y terminé comprando la laptop de mi padre por $500 y funciona muy bien, ya viene instalado con el Office que necesita, con una versión original de Windows, y es realmente delgada, solo pesa 2 kilos, y mi padre feliz y contento. Así que si quieren obtener los mejores descuentos, siempre hagan una lista de lo que es esencial, traten de ver si existen más marcas para esta tecnología. Activen las alertas de correo, porque Amazon a través del aplicativo o del correo te va a decir: de tu lista de regalos, esto tiene 30, 40 o 50% de descuento, aprovéchalo ya. Y también es muy bueno visitar las páginas web de Walmart, de Best Buy, de Amazon. Si quieren traerlo todo desde Perú y no pueden comprar un pasaje, porque obviamente son $500 ida y vuelta, hasta $800 a Estados Unidos, les recomiendo ingresar a tiendamia.com.pe, que es una tienda que te trae productos desde Amazon, eBay o el mismo Walmart. En tiendamia.com lograrás encontrar distintos productos y te lo mandan hasta la puerta de tu casa en el caso de Perú. Si quieres $15 de descuento, ingresa a tiendamia.com/pe/invite, así como lo se escucha, invite /D8132DC. Les vuelvo a repetir, si quieren un descuento de $15 por compras superiores a $50 en Amazon, eBay o Walmart, ingresen a tiendamia.com/pe/invite/D8132DC y obtendrán este descuento y así puedan probar la experiencia. Esto es Doble Check. Y otro de los temas importantes que ha estado en el candelero durante la semana pasada ha sido la aprobación por parte del Congreso, por parte del Pleno del Congreso, de la ley que regula el servicio de taxis por aplicación, por decirlo de alguna manera, para que ustedes lo ubiquen más, y la creación del Registro Nacional de estos servicios. Fueron 60 votos a favor, 14 abstenciones, ninguna votación en contra, por las que el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que regula los servicios de taxis por aplicativos, que ordena al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a las municipalidades provinciales y al Ministerio del Interior a saber quiénes son los que brindan el servicio de transporte, de manera de que se pueda garantizar la seguridad de los usuarios. Obviamente, ese es un tema muy sensible, nosotros ya lo hemos conversado justo en esta temporada, y les voy a resumir más o menos qué cosa es lo que dice esta norma que se acaba de aprobar. Lo primero habla sobre el registro de las empresas, ¿no? Que habla de la creación del Registro Nacional de Entidades Administradoras de Plataformas Tecnológicas de Intermediación del Servicio de Transporte Especial Taxi. Todo ese es el nombre. ¿Qué cosa es? Es un registro de aplicativos de taxi. Se acabó. Y esto va a estar a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además, va a haber un registro de conductores, es decir, que los choferes van a tener que tramitar un permiso para realizar el servicio de taxi si es que quieren pertenecer a este registro. Mensualmente, las compañías van a tener que mandar sus listas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que se actualice la nómina de conductores, y toda esta información debe estar completa y disponible para el usuario, que va a poder revisar datos sobre la licencia de conducir, la credencial, si está autorizado para hacer los servicios, si es que tiene su ad vigente, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas que incluye la norma es hacer a estas plataformas de intermediación, como Uber, como Cabify, como Easy Taxi, como Bit, responsables solidarios. Es decir, que si es que pasa algo, algún perjuicio, tanto para el pasajero como para el socio conductor, estas empresas van a ser, como se denomina legalmente, responsables solidarios. Eso no quiere decir que se van a reemplazar responsabilidades penales y civiles que correspondan a cada infractor. Es decir, si es que el pasajero fue el que cometió el delito, él también va a ser procesado penalmente, pero la empresa también va a tener algún tipo de responsabilidad. Esto ha causado un montón de controversia por varios aspectos, y es por eso que recurrimos a un experto también conocido de la casa, que es Eric Iriarte, abogado experto en temas de nuevas tecnologías, que él respondió a un par de preguntas mías que a continuación comparto con ustedes. A la pregunta sobre cuáles son los principales problemas que tiene la ley que acaba de ser aprobada, es que la misma por primera vez establece en la regulación que los intermediarios de plataformas tecnológicas, en este caso las de aplicaciones de taxi, pero que pudieran ser para aplicaciones de comida o de plataformas tipo Mercado Libre, Airbnb o cualquiera de intermediación, asumen responsabilidad administrativa, pero además asumen responsabilidades civiles y penales sobre lo que ocurra por lo intermediado, no distinguiendo claramente que ya tenían una regulación sobre sus propias responsabilidades. Por ejemplo, Indecopi había mencionado que las aplicaciones son responsables sobre lo que es su relación como plataforma, pero no por la relación con el otro, que es el que puede entregar un bien o un servicio. De esta manera, la regulación lo que estaba planteando es una responsabilidad solidaria, ocurra lo que ocurra. Han comenzado y han abierto la puerta con el tema de aplicaciones de taxi, pero hecha ya esto, es simplemente extender a los otros tipos de aplicaciones. Lo otro es que están generando un registro. Este registro, que comienza siendo de las aplicaciones de movilidad, pueden luego extenderse a otras aplicaciones generadas directamente como plataforma de intermediación o cualquier plataforma generada como app que pudiera generar cualquier entidad. ¿Por qué se teme esto? Porque una vez generado este tipo de registros, estos mismos se pueden extender a cualquier otro tema. Si bien el principal problema de la regulación, aparte de estar mal diseñada y no contemplar lo que dice la política 35 en cuanto a la Internet neutro, es decir, que la regulación debe ser sobre conductas y no sobre tecnologías, abre la posibilidad de una regulación muchísimo mayor. Sobre cómo solucionar este problema, en primer lugar, lo que se va a tener que hacer es observarla por parte del Ejecutivo, dado que la reglamentación no va a poderla resolver cuando ya han colocado temas tan claros como la responsabilidad de intermediarios sobre este tipo de situaciones. Hay que entender de que también tienen responsabilidad de los intermediarios de protección de datos personales, de defensa al consumidor, pero sobre lo que ellos hacen. No puede achacarse en una responsabilidad de un tercero. Imagínate una aplicación que te oferta comida, te trae la comida a tu casa, pero si viene dañada no es por un problema del transportista, sino un problema del diseño del que te entregó la comida mal preparada. Entonces, aquí están diciendo que tienes también responsabilidad. Ahora, una posibilidad es que en el futuro puedan diferenciar lo que hacen intermediación de cosas de la intermediación de afectación a personas, pero ciertamente que esta apertura de una mala regulación puede terminar en mayores implicaciones de afectación a todo el ecosistema digital. Entonces queda claro que ese es un problema todavía por solucionar. La ley más bien ahonda un poco la problemática, no resuelve exactamente la situación de seguridad, que era lo que movía básicamente a las autoridades para ver cómo ponerle un alto a ese problema. Así que supongo que seguiremos conversando sobre este tema en los capítulos que nos queden en esta segunda temporada. ¿Quieres ganarte un Moto G6 Plus de Motorola? Pues entonces escucha con atención esto que tenemos que contarte. Aquí en Doble Check Podcast te regalamos, gracias a Motorola, un Moto G6 Plus. ¿Qué tienes que hacer para ganártelo? Primero, tienes que seguir a Motorola en Instagram. ¿No conoces cuál es la dirección? Instagram.com/MotorolaPE. Luego, tienes que enviarnos a nuestra dirección doblecheckpodcast@gmail.com una captura de pantalla en donde nos demuestres que efectivamente estás siguiendo a Motorola en Instagram y decirnos por qué quieres ganarte el Moto G6 Plus. Recuerda que en el asunto debe decir quiero ganar mi Moto G6 Plus. Y en el texto, además de adjuntarnos esta captura de pantalla y de responder la pregunta ¿por qué quieres ganarte un Moto G6 Plus?, debes colocar tus datos completos, tu nombre completo y tu número de DNI. El sorteo lo vamos a realizar el miércoles 28 de noviembre por la noche, como siempre a través de nuestras redes sociales. Probablemente sea a través de nuestra fanpage, recuerda que es facebook.com/doblecheckpe, y ahí vas a conocer quién fue el ganador. Y si no logras conectarte para ver la transmisión en vivo, bueno, en nuestro episodio 35, que es el del viernes 30 de noviembre, lo anunciaremos. Así que participa, contesta, sigue a Motorola en Instagram y mucha suerte para todos. Esto es Doble Check. Y hasta acá hemos llegado con el episodio 34 de Doble Check. Esta vez ha sido un episodio corto. Ya saben que en estas épocas del año cada vez hay menos noticias tecnológicas, pero aún así tratamos de traerles lo más importante de la semana para que puedan escucharlo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Mi nombre es Bruno Ortiz y espero que nos podamos escuchar la próxima semana. No se olviden de darle me gusta, compartir nuestro contenido, darle like, sume en corazona. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Soy Gabriela Patrón y desde Estados Unidos les digo muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.